Cargada de noticias en la mañana de hoy, estamos hasta las 11, recuerden aquí en la 95.3, seguimos escuchando voces, seguimos escuchando el panorama, las voces de los vecinos, las voces políticas, y en este caso nos vamos al contacto telefónico con Bruno Screpis, dirigente peronista. ¿Cómo te va, Bruno? Matías te saluda, buen día. Buen día, Matías, y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo anda eso, Bruno, en materia política? Interesante siempre recorrer las distintas voces, opiniones, y quisiera arrancar, en este caso, por supuesto, con dos temas que han planteado Bruno con respecto. Uno es la tala de árboles y el otro tiene que ver con el medio ambiente. Me parece importante arrancar, me parece, Bruno, cuál es la opinión que tiene usted, sobre todo con el relleno sanitario, ¿verdad? Que también le dan como una recomendación al intendente a partir de lo que ha hablado el Papa Francisco, ¿no? Sí, así es. Más que relleno sanitario, es un basural a cielo abierto, donde no se trata no se trata la basura. Hay decenas de gente revolviendo basura, con ropa inadecuada. En su momento ahí se trabajó con las cooperativas, fue una promesa de campaña del intendente. Así que bueno, nosotros nos preocupa mucho eso porque en la encíclica Laudato Si, que escribió el Papa, recomienda que no importa el color político, no importa la religión, no importa nada, que cuidemos sí la tierra, que es nuestra casa, va a ser la casa común de todos. Bien, Bruno, ustedes también hacían una crítica, digo, a lo que fue la administración anterior, ¿no? A la gestión de Mario Meoni con respecto a este tema, que siempre era algo que se trataba en el Consejo Deliberante, o se hablaba, era título en los medios de comunicación, pero que nunca ha avanzado, ¿no? El tema del basural está a cielo abierto, como lo plantean ustedes. Sí, tuvimos un tema interesante ahí donde apareció una empresa donde se iba a hacer cargo del tratamiento de la basura, que en su momento fue Girsa, donde después se rompió el contrato, fue todo medio oscuro, ¿viste? Y ahora vemos que los concejales meonistas se sacan fotos por ahí oportunistas con la tala de los árboles, con todo eso, y no hacen mea culpa de los 12 años que ellos no hicieron nada sobre el medio ambiente. Así que, bueno, por ahí entonces también eso nos preocupa, porque decir, bueno, ahora porque hay un intendente nuevo, que sabemos que no hizo nada en materia de medio ambiente, pero bueno, hace 7 meses hay que tratar de recomendarle, de más bien de ayudarlo, ¿no? De ponerle palo en la rueda, donde ellos durante 12 años no hicieron nada en esa materia. Bien, ¿y qué queda, digo, insistir ustedes en cuestión de agenda, Bruno, digo, como dirigente peronista y demás, para que este tema finalmente se trate? Ustedes citaban un título, digo, en toda la gacetilla también que leíamos y que compartíamos, donde me parece que deja las claras y dice: el basural está alejado del centro de la ciudad y por eso pareciera también quedar al margen de las preocupaciones del municipio, digo. Al igual que la gestión anterior, pasa eso. Lo que no está dentro del radio del centro, se olvidan los funcionarios, se olvidan de que es Junín. Ahí en el basural viven mucha gente, mucha familia, y viven de eso, y realmente se podría hacer un buen trabajo con gente de Junín, ¿no? Con empresas que vienen de afuera, que tratan de lucrar sin dejar nada en Junín. Se puede hacer un buen trabajo, es muy rentable sobre todo, pero con gente de Junín. Y después, bueno, después hay un montón de temas del medio ambiente que nos interesan, que también vienen de la gestión anterior, donde el arsénico en el agua, el intendente Petreca prometió promover el uso de bicicletas, como para que dejen de usar coches y motos donde generan contaminación, pero bueno, no se ha visto nada todavía de eso, solo fueron promesas de campaña. Bien, bien. Con respecto a la tala de árboles, digo, mantienen la misma política también. ¿O ustedes entienden que ha sido más un aprovechamiento político que tal vez de gestión, Bruno, o no? No, mira, a ver, tal vez sea necesario o era necesario la tala de los árboles. Nosotros, consultando con gente que sabe de este tema, está mal talado los árboles, eso sí, en la realidad. Yo creo que hay muchos problemas de planificación de este gobierno hacia el medio ambiente y muchos otros temas que improvisan y realmente, bueno, por eso salen a pegarle los demás funcionarios. Bien. Bruno, importante, digo, teniendo en cuenta una reflexión ya como, como dirigente político, saliendo de los temas y agenda, pero metiéndonos en la agenda ya política o de construcción, digo, teniendo en cuenta la aparición ayer nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo analiza usted, digo, como dirigente peronista, de aquí en adelante al peronismo tanto local, o bueno, por supuesto que es inevitable relacionarlo con provincia y con nación, digo, con este rearmado, con nuevas decisiones, ¿cómo lo ve? No, mira, la escuché detenidamente a la expresidenta, porque bueno, hemos defendido mucho sus políticas, pero bueno, hoy estamos un poco críticos con respecto a eso por no hacer una autocrítica, por no seguimos insistiendo con cosas que realmente nos llevaron a la derrota. Creo que Cristina fue nuestra presidenta, pero tenemos diferencias en lo que es la conducción de ella en sí, por no querer. Ayer fue Clarita donde dijo que no, le preguntó, el periodista le pregunta si era con el peronismo, y ella dijo no, a una mayoría. Eso nos duele mucho cuando ningunea al peronismo, porque realmente ella llega por el peronismo y todos éramos peronistas, todos éramos, bueno, y hoy ella reniega de eso, ¿viste? Entonces por ahí la crítica que le hacemos, creemos que fue la gran presidenta, fue la que nos dio muchas cosas a todos los argentinos, pero bueno, hoy en día creo que tenemos muchas diferencias en cómo quiere manejarse ella. Bruno, la última, aprovechando su tiempo, ¿cómo ve este segundo semestre que tanto se habló y que tanto se impuso, digo, desde la agenda de Cambiemos, ¿no? Donde parecía finalmente que iba a venir una revolución productiva, económica y demás para el pueblo? En este caso todavía más como comerciante que como dirigente político. La verdad que sí, igual que el primer semestre, no veo mejora. Estamos en una meseta y que a su vez nos estamos hundiendo un poquito cada más, pero bueno, yo te digo en lo personal, hay fin de semana que yo tengo muy bueno en lo que trabajo y hay fin de semana muy malo, muy desparejo todo, realmente hablando con proveedor y todo, preocupa la situación, preocupa, realmente, ¿no? Preocupa, sí, sí, preocupante, es preocupante la situación, mucho por incertidumbre y mucho por baja de ventas y bueno, y la gente no tiene dinero en el bolsillo. Seguro. Bruno, como siempre, muy amable, ¿eh? Vamos a seguir en contacto. Buen comienzo de semana. Bueno, muchas gracias a vos, Matías, por llamarme. Y bueno, saludo a todos ahí en el estudio. Gracias, abrazo, abrazo grande. Bruno Escrepis, dirigente peronista, haciendo también un análisis político, ¿no?, del peronismo, interesante, a partir después de la aparición ayer de Cristina Fernández de Kirchner y el momento que atraviesa el peronismo, teniéndolo en cuenta desde la ciudad de Junín, por supuesto, y el análisis también y la preocupación del medio ambiente, ¿no? Digo, cuando hablábamos del relleno sanitario, me corregía Screpi y me decía, no es un relleno, es un basural a cielo abierto. Bueno, tema que se ha tratado muy poco, que siempre ha llegado a la agenda política o mediática de la ciudad de Junín y quedó ahí, no se avanzó, nunca se avanzó. Sí, contamina, no se avanza, ha quedado ahí, y por eso mismo también la preocupación de los dirigentes, tirando también la iniciativa, diciendo, dejando el titular, que si no está cerca del centro o de algún barrio importante, muchas veces la problemática queda olvidada.